noche concentrado en caminar. Mantener el equilibrio, todo un arte malabar. Los petardos me han pegado, sin olfato me han dejado. Los mojitos no los cuento, no sé cuántos me he tomado. No sé cuántos me he tomado. No sé cuántos me he tomado. No sé cuántos me he tomado. No lo sé. Continuamos caminando y no paramos de reír. La calle se torna estrecha, a mí me hace confundir. De pronto me veo meando la parada de autobús. Las luces están vivas y hoy mandamos loco plus. El cuerpo que es muy sabio, te dan buen aviso. Llega este colega al que no voy a nombrar y te dice otra copa y otro porrito más. Y otro, y otro, y otro porrito más. Y otra, y otra, y otra copita más. Y otro, y otro, y otro porrito más. Y otra, y otra. Tú que eres un tío sabio, no lo voy a seguir a buscar. Buscar alguna manera que tu fe te apoyar. Continúa de acá, no sin humo tocar.